Los humances se mantienen en movimiento, siempre corrigiendo, siempre suponiendo, siempre creyendo y teorizando, que logran estar por encima de sus límites neurocognitivos. Supongamos que el bosón de Higgs no existe, pero que la necesidad de tener la razón de muchos lo acepta como real. Si ese bosón existe, tendrán la razón y si no existe, seguirán en la oscuridad de la ignorancia de su especie. El engaño es una herramienta natural de muchas especies animales, también del humance. El autoengaño, también. Los aterra la oscuridad de la ignorancia, donde ellos, los humances, no tienen respuestas o un atisbo de sabiduría. Es un dolor que no soportan y para el que encuentran calma, en crear sabiduría, aún soportada sobre las bases de la ignorancia. No pueden crear vida, usando los elementos presentes en ella, pero sí clonarlas, o sea, copiarlas e imitarlas. Como la técnica usada con Adán, para darle a su Eva. Si Adán hubiera sido hermafrodita, también sabríamos que Eva solo fue una variante del propio Adán. Entonces, el creador de Eva tendría casi la misma tecnología que ahora los humanos tienen. Conclusiones, usando la lógica. Si Adán hubiera sido hermafrodita, sabríamos el por qué gracias a Eva pudo sobrevivir como especie. Lo que sea que tomó información de sus cromosomas y lo modificó, para darle una hembra que portara su descendencia en su vientre, es lo que permitió al humance sobrevivir como especie. En muchas cosas, el humance se autoengañó, de ser creado a imagen y semejanza, de una forma de conciencia e inteligencia mucho más avanzada, capaz de dormirlo y crear para él una versión parecida, compatible con él. Como todos saben, el engaño y autoengaño es la droga que por esencia le permitió tener motivos para superarse sin escatimar en fracasos y derrotas. Quizás el humance llegue a tener el mismo conocimiento que tenía su creador hace más de medio millón de años atrás, en los próximos 500 años. De todas formas, su creador también tendrá más de medio millón de años por delante de conocimiento que el humance, porque de eso se trata la evolución de una forma de vida con conciencia e inteligencia que no se detiene o deja de evolucionar. Así es el mundo de los humances. Con lo que han aprendido, crean nuevas variables para su existencia. Con lo que no han aprendido, sueñan despiertos. Los miras, y sienten estar y ahí, sienten pertenecer a algo, se sienten parte de algo aún más grande. Luego, regresan a su vida rutinaria, como los esclavos, que construyeron las pirámides, para sus ídolos. Si pones atención a sus gestos y formas de interacción con su propia especie, te das cuenta que imitan a sus ídolos, y se imitan en casi todo, o sea, en el 99% de las cosas. Todos creen ser únicos y únicas, pero eso es lo que hace que los humanos se mantengan siempre en movimiento, observándose el uno al otro, hasta usando tecnologías como la televisión. Son como Adán, que tuvo un clon de sí mismo, sacado de su costilla, nada más que con cuerpo de mujer y todo, hecho por un ser, que según sus propios relatos, era a su imagen y semejanza. Hay algo que no cuadra, y por eso, las ciencias, hasta fueron vistas, como cosas demoníacas. Que el humance use el conocimiento, tanto para cosas buenas y malas, está dado, por su propio origen. El solo hecho de la supervivencia como forma de vida, para toda especie, tiene consecuencias buenas y malas, no solo para otras formas de vida, también para cosas que no tienen vida o conciencia. El bien y el mal son atributos de toda cosa que habita dentro del universo. Desde el asteroide que destruye, pero deja algo de sí a cambio, como los pequeños trozos de rocas, que cayeron del cielo y permitieron a los egipcios conocer lo que se llama bronce. De lo contrario, el humancé hubiera podido reproducirse con cualquier otra especie animal desde que todo comenzó. Pero a diferencia del reino animal, el humancé solo puede reproducirse solo con su propia especie. Con ninguna más. El humancé es un ser que por esa misma razón jura ser de orígenes casi mágicos o divinos, cuando ni siquiera su esencia animal se puede trasladar a otras especies de forma natural. Lo único interesante es eso, pues, hasta se comprobó fehacientemente que ni el idioma de otras especies del planeta Tierra entiende. El humancé es lo más cercano al mono y lo más lejano a algo notable, si miramos las cosas como son. Pero no es un mono. Tampoco algo que en este universo sea notable, ni siquiera dentro del propio planeta Tierra. Hasta las tardígradas lo superan biológicamente. Resisten, las tardígradas, el frío espacial, los venenos que matan al humancé, hasta más de 150 grados de temperatura, se autorreparan de una forma, donde el humancé sueña con llegar a poder copiar para sí mismo, así como no tienen descendencia enferma, fallada o deforme, demostrando que el tamaño de ese ser viviente tiene muchas más ventajas que la forma biológica del humancé. La tardígrada le prueba al ególatra y burlón humancé lo poco que es realmente. Además que la tardígrada vive por encima de los 100 años, de una forma que jamás conoce la vejez, como los humancés. La tardígrada es considerada un ser perfecto dentro de las millones de formas de vida en la Tierra. Nadie sabe si el conocimiento que la tardígrada posee en su conciencia es superior al del humancé, ya que como todos saben, el humancé no sabe el idioma de las otras formas de vida del planeta Tierra, por más listos que crean ser. La forma más fácil de demostrar al humancé lo poco que es, comparado con otras especies, es que hasta tienen descendencia fallada mentalmente, deforme, discapacitada, etc. Es mejor para ellos no reconocerlo, pues solo incrementa su odio, envidia y dolor, y no los incentiva el aprender a reparar por completo a su descendencia fallada. Hasta en la negación de sus problemas, los humancés encuentran el triunfo y saborean sus victorias, amplificando su ego, algo que es parte de su existencia como especie. Los humancés, de por sí, son como sus cuerpos, decadentes, debiendo usar toda clase de disfraces para soportarse a sí mismos. Un ejemplo es ver cómo disfrazan sus vidas con sus historias autobiográficas. Ya no adoran al sol, los humancés creen ser el sol ahora. No puedo refutar la existencia de conciencias superiores a los humancés, ni la existencia de una conciencia que está desde el principio de la propia existencia del universo, también no puedo refutar que esa conciencia jamás llamó a los humancés, hijos o creados, a su imagen y semejanza. Claro, en la vida diaria, debes decir humanos al humancé, pues nunca serán o se verán, como las demás especies, para poder tener un propósito, aunque sea imaginado, de las razones para que existan. Quizás el humancé no acepte que es una simple forma de vida, como millones más, hasta que la muerte lo alcance, como a todas las formas de vida del planeta Tierra. El propio universo se destruye y construye cada millonésima de segundo, sin importar a qué escalas y tiempo. En cada uno de esos eventos constantes existe lo que llamamos transmutación, perdiendo e incorporando, desde partículas básicas hasta complejas, tenga como fin transformarse en formas de vida o no. Como dijo el científico Stephen William Hawking, deja de mirarte los pies y aprende a mirar al universo. En esa frase, dejó claro que no existe nada en absoluto, que pueda afirmar, que en todo el universo, lo único notable y sorprendente, es una de las millones de formas de vida, del planeta Tierra, llamada, Humance. Si buscan un propósito, para existir, desde hace medio millón de años, la respuesta, no la tiene más nadie, que su propia especie. Por eso, es que una célebre frase, dice que nada hay de nuevo bajo el sol. En el futuro, quizás diga, que nada nuevo, hay bajo ningún sol, en el infinito universo. Este audio, es creación de nadie y de todos. Es solo una opinión más, dentro de millones de opiniones. Abril del 2023.